Bisturí cortante reluciente, dibujo con él en mi panza. Brota la sangre y escribo tu nombre en mis labios. Y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte, y es así que puedo amarte. Como moscas en mi esmero.